No siento el peso, ni el dolor, ni la fatiga, porque quiero que te vea Jodar entera y pueda mirarte y admirarte, como lo hacemos tus costaleras y tus cofrades cada día del año. Y que nuestro sacrificio no sea en vano, pues, madre. Tú lo has dado todo por nosotros. Por eso tenemos que seguir el ejemplo que nos dejaste, que es el amor, la entrega y el sacrificio a los demás. Amor por el que llegaste incluso a ver a tu hijo morir en la cruz. Llevarte quisiera, madre, sobre mis hombros por vida, que tú eres la reina de las reinas, a la que tus costaleros admiran. Estas palabras eran leídas por Carmen María Pulido Hidalgo en su acto de exaltación, expiración y calvario que protagonizó el pasado año. Buenas tardes, querido oyente. Abrimos este programa, este quinto programa de Estación de Penitencia, en un miércoles, por ajustes de agenda, como ya les comentábamos la semana pasada. Mañana habrá también otro programa en el que abordaremos la última cofradía de Pasión. Hoy nos acompañan representantes de la cofradía del Cristo de la Expiración y María Santísima del Calvario en su mayor dolor. Pero antes de entrar a hablar de lleno con los componentes de esta cofradía, vamos a escuchar el tema En la casa de Caifás. Son unos tientos interpretados por Gema Jiménez, que como ya saben todos ustedes, pertenece al CD del retablo flamenco de la vida y pasión de Jesús. Disfrútenlo. Ya está hecha la traición, no cabe ya vuelta atrás, lo lleva como un ladrón. Hoy día, eso Bien, pues les presento a las personas que nos acompañan esta tarde, todos cofrades de esta hermandad del Cristo de la Expiración y de María Santísima del Calvario en su mayor dolor. En concreto, está Ildefonso Alcalá Moreno, secretario, Sebastián Ferreiro, hermano cofrade, y José Godoy, vocal de Manifestaciones Públicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Veréis, yo he querido empezar este programa con las palabras de Carmen, porque creo que podemos hacerla nuestra, ¿no? De cualquier costalero, de cualquier cofrade. Hermosas palabras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fue un gran pregón y un muchacho muy joven que tiene por delante un futuro prometedor en el mundo literario, porque todo lo que escribe o todo lo habla con una pureza y lo habla con una síntesis bastante importante. Además, pienso yo un gran futuro también en el mundo cofrade y en el mundo de mundillo propio de nuestra Hermandad de la Expiración, porque, como ha dicho Ildefonso, es una persona joven que además ha entrado con mucho empuje, y eso de cara a un cofrade es muy positivo. Habida cuenta de la importancia que va teniendo en nuestras cofradías el relevo generacional, yo creo que nosotros podemos gozar hoy día de un grupo de personas jóvenes dispuestas a formarse, dispuestas a suceder a los que durante X años hemos llevado adelante la labor de nuestra cofradía. Muy bien, pues podemos disfrutar de un extracto importante de su pregón, de su acto de exaltación, en el boletín que acaba de salir a la calle, Expiración y Calvario, en su edición número 20. Edición número 20. 20 años de boletín es ya un logro importante. No solamente en el mundo de las cofradías, sino en el mundo de las publicaciones locales. Uh-huh. 20 años realizando, bueno, ahí queda ese pozo que era de la historia de la hermandad en los últimos 20 años de existencia, aunque hubo un lapsus de 2 años en los que no se publicó boletín, pero que, en definitiva, desde 1989, que comenzó el primer boletín, pues es una labor de que hay de la hermandad, y que espero que los hermanos y los que les guste la Semana Santa lo disfruten leyendo sus páginas, y bueno, esperamos que duren muchos años más. De todas formas, la edición de los boletines, todas, siempre que aparecemos por la casa de un hermano, al cobro de una cuota o simplemente al hacer cualquier tipo de comentario, de charla, están deseando, verdaderamente esperando, que aparezca la edición del año en el que estamos andando. En este caso sería la edición número 20, porque no es solamente por el apoyo fotográfico, que es un gran recurso bibliográfico para poder mantener cómo va evolucionando nuestra cofradía de año en año. No es solamente también por los recursos literarios, como el que acaba de hacer voz de Carmen, es también por el hecho de la utilidad que se tiene con este tipo de ediciones, en las cuales informamos a los hermanos acerca de cada uno de los actos, cada una de las pequeñas aspiraciones que se tienen para un año siguiente, y desde luego de cada uno de los estrenos que tiene nuestra cofradía, porque quizás a la hora de admirar la estación de penitencia, quedante fijo mirando a nuestras imágenes titulares, se queda un poco de soslayo el hecho de poder apreciar ese pequeño jarrón, esa pequeña muesca que se le ha hecho al paso, y creo que el boletín es, desde luego, una buena forma de un poco organizar la nueva información que se le da a cada uno de los hermanos. Es un boletín el nuestro que adquiere una singular importancia, si no me equivoco, corrígeme Ildefonso, es el único de los que quedan particulares dentro de las cofradías al margen del programa oficial de Semana Santa. Uh-huh. Fuimos los pioneros, después nos siguieron otros tantos que sus razones tendrán, pero desaparecieron en el tiempo, y nosotros ahí nos mantenemos, a pesar de ese lapsus que ha nombrado Ildefonso antes, pero ahí estamos. Y esperemos que por muchos años. Desde luego, yo creo que quizás la buena suerte que tenemos nosotros en nuestra cofradía, y que quizás sea algo que, aunque se puede contar, pero desde luego no tiene el trabajo que tiene a lo largo del año como con nosotros, es el aporte que hace Ildefonso. Si Ildefonso no estuviera, yo creo que el boletín le quedaba los días contados. Desde luego, es un buen recurso porque yo sé, conozco a la participación que tiene Ildefonso con las distintas cofradías. Es un amante de la Semana Santa de Joda, pero es nuestro. Ya, con eso yo ya termino. Bueno, pues Ildefonso, contigo podíamos comenzar un poco también comentando los inicios de esta cofradía. Lo venimos haciendo en los distintos programas que ya tenemos y bueno, pues eso, haznos un poquito de memoria, ¿no?, de esos inicios de esta cofradía, para ver un poco cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Bueno, decir que bueno, la inspiración es la segunda cofradía en la antigüedad de la Semana Santa de Joda, después de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuando se fundó la cofradía, los orígenes no los conocemos a través de la documentación, en el año 1654, que fueron la primera noticia que se tiene del Cristo de la Expiración, que se hizo también, como saben, articulado, y también desde ese año, pues también lo hizo como Santo Sepulcro en Joda. Pero de esa hermandad, de esas procesiones de la Expiración y del Santo Entierro, se ocupaba siempre una sola cofradía que hubo de Semana Santa. Hubo la Veracruz, pero era una cosa más penitencial. Se ocupó la cofradía del Jesús de Nazareno, hasta que ya en el siglo XIX la Expiración fue la única cofradía penitencial de la que hay constancia documental, bueno, y realmente fue la única que existió como tal cofradía penitencial, y fue la que incorporó a la Semana Santa de Joda una cosa que hoy nos parece muy de las procesiones de Semana Santa, que fue los actuales hábitos de Nazareno. Hasta entonces en Joda no existían lo que son los capirotes. Estos capirotes, que fue un invento sevillano del siglo XIX, antes, entonces lo que llevaban una capucha cubriendo la cabeza y ya está. Entonces fue la que innovó en el sentido de la túnica como la hoy la conocemos. Antes eran túnicas como de saco, ¿eh? Y esto fue la primera hermandad que adoptó una túnica de color morado con su capirote de cartón, y fueron los primeros nazarenos que salieron en Joda. Estamos hablando del año 1861, que fue cuando se fundó como tal la cofradía. Siguieron los distintos avatares, que siguieron después las demás cofradías, y volvió a disolver. Y entonces lo que se hizo en Joda fue que, para que las procesiones no desapareciesen, las cofradías desaparecieron todas, porque les quitaron las propiedades a través de las desamortizaciones, y entonces pues las cofradías se quedaron sin un duro, sin propiedades con las que hacer frente a sus gastos. Y entonces el obispado pues creó la figura de lo que se llamaba los mayordomos, que fue unos señores, por lo general de familia adinerada de la ciudad, que a través de pagar una cantidad de dinero, bien una arroba de aceite o bien otro tipo de donativo a la parroquia, pues se encargaban un poco de organizar la procesión de esa imagen. Pasan muchos años, hasta los años 20 del siglo XX, en que se unen los mayordomos del Santo Entierro y de la Expiración, y del Nazareno, perdón, y fundan la que sería la Hermandad de Cofradías Mancomunadas, que fue la que un poco fue como una cosa muy curiosa de Joda, porque no ha existido en casi ningún sitio. Fue un poco como los antecedentes de lo que podía ser una mancomunidad de cofradía, una unión de cofradía, en las que se dividió Joda en dos cofradías, los de la humildad y los de la mancomunada. Cada uno sacaban diferentes pasos de la Semana Santa y le fueron dando la forma y el estilo que hoy conocemos. La Guerra Civil pues hizo desaparecer todas las imágenes, a excepción de la Virgen de los Dolores, y se reorganizó la Expiración, se reorganizó ya no con el nombre de la Expiración, sino de la cofradía del Cristo del Consuelo y la Merced, y así hasta el año 1954 muere su mayordomo, la cofradía desaparece, y en el 58, con el motivo de la fundación de la primera agrupación de cofradías, se encargan la agrupación de cofradías, como hacen en otras ciudades, como Linares, Málaga, de fiestas, se encargan de ellos mismos de organizar una procesión propia, que fuera del silencio, que estuvo saliendo en Joda durante 4 o 5 años, y en la que, bueno, el Cristo de la Expiración salió, en los primeros años salió en esa procesión, después dejó de salir, y se quedó con una cruz desnuda, y salía pues en la noche del Viernes Santo. Pasan muchos años, y llegamos al boom que tuvieron nuestras cofradías y en toda Andalucía, como lo tuvieron en los años 20 y como lo han tenido en toda la época histórica. Esto es, las cofradías han sido siempre pues instituciones que han ido también con los tiempos, en el sentido de que hay una época de mucho boom y hay otras épocas en las que llegan incluso a extinguirse. Y en los años 1979, un grupo de jóvenes, encabezados por Andrés Rivera, Chamorro, pues bueno, pues refundan ese Cristo crucificado, porque era claro, uno del misterio principal de la Semana Santa, la crucifixión de Cristo, es el fin de todo el proceso. Y entonces ese Cristo crucificado que había abandonado en su capilla de la Iglesia de la Asunción, pues sale en procesión en 1980, y a raíz de ahí, pues surge la cofradía. Yo creo que, y ya la parte de resurgir de la cofradía, yo creo que mis compañeros de la cofradía pueden hablar muy bien de esos años, porque ellos llevan también más de 20 años en la inspiración. Yo recuerdo, hablando de la memoria, puedo decir que lo que sí meto la pata normalmente a la hora de echar la mente atrás son precisamente los nombres y las fechas. Pero bueno, creo que sí, por lo menos puedo comentar cómo lo viví y cómo lo estoy viviendo hasta ahora. Recuerdo que mi primera vez que me coloqué yo un capirote de nazareno de color rojo, expirante, ya que mi hermana pertenecía a la expiración, no fue precisamente en la estación de penitencia de esta hermandad, fue en otra. Por aquel entonces se tenía una costumbre, que era la de participar unos representantes dentro de la estación de penitencia de otras cofradías. Yo recuerdo que la primera vez que me vestí de nazareno fue precisamente participando en la estación de penitencia de otra hermandad. No puedo decir exactamente cuál es, porque yo era muy chiquitajo. Lo que sí es verdad es que sí puedo comentar que el primer año yo participé estando debajo de un trono, de un paso. Fue el primer año que tuvimos también el gran honor y el gran placer. Por desgracia, por las circunstancias, pero desde luego yo muy contento por el hecho de participar esa primera vez con la estación de penitencia del Salto Entierro. Fue un año de mucho aire, íbamos a andar. La Virgen por poca se vuela. Y fue la razón por la que estuvimos compartiendo estación de penitencia. Ese fue 91. Ese fue algunos de esos nos acordamos como espectadores todavía, ¿no? Ese fue mi primer año como comandero, participando, ya lo he dicho, debajo de un trono. Era cachondo, porque por aquel entonces nosotros los ensayos los hacíamos en Arroquia Martínez. Había en los ensayos que hacíamos, participábamos o coincidíamos, sí, mejor, coincidíamos con una agrupación musical que ha estado siempre muy unida, o por lo menos nosotros, no, yo creo que también ellos, ambos dos hemos estado muy unidos de sentimiento, y por desgracia del destino, por circunstancias que van ocurriendo, no hay forma de que compartamos la música. ¿Te refieres a la agrupación musical Arroquia Martínez? Pues va a ser que sí. Es que este año cumple sus 30 aniversarios, lo mismo que tiene la hermandad, porque todo se fundó a la vez, el mismo año, y todos salimos el mismo año. Pues es una suerte ir de la mano, históricamente hablando, de ir de la mano de la agrupación musical Arroquia Martínez. Porque yo creo que además de compartir el hecho de un sentir cofrade, nosotros como costaleros, ellos como músicos, es que hemos ido abriendo quizás las puertas del devenir cofrade de Jodas, ¿no? Y siempre pues unos de la mano de otros. Hoy ellos son banda de honor de la cofradía. Y bueno, y no falta quien cada Viernes Santo se acuerda. Como me va saliendo el Cristo, pues... Eso tiene fácil arreglo, ya sabéis cuál es, ¿no? Bueno, a ver, haciendo eso, un poquito de memoria de esos primeros años, ¿qué quitaríais de aquellos años y qué quitaríais de esto? Bueno, quitar de esos años, pues quizás la falta de recursos económicos que había en aquellos años. Ya las cofradías actuales no se acuerdan porque no lo han podido vivir, pero en aquellos años había que hacer auténticos filigranas pues para poder salir a la calle. Imaginaros que cuando yo entré en la inspiración costaba 1.200 euros como máximo, y ya era un logro importante porque yo llegué a conocer hasta 500 euros costaba sacar una procesión en aquellos años. 500 euros, 1.200 euros. Hasta los cercanos 12.000 que puede costar actualmente sacar una cofradía y ponerla en la calle, pues hay una diferencia. Entonces yo quitaba esas casas. ¿Qué pondría? Pues pondría el entusiasmo que había en aquellos años con nuestra Semana Santa. Algo que ha desaparecido. Hoy tenemos magníficos pasos como jamás hubiésemos soñado. Tened en cuenta que en aquellos años cogimos unos pasos que, bueno, en el caso nuestro es que ni existían. Eran hechos manualmente como si fuese un collage de madera y hierro. Pero en aquellos años había una cosa que era que hoy veo que va desapareciendo y yo creo que vosotros me echaréis, que es que había un entusiasmo y un cariño porque llegaba la Semana Santa, por vestirte de nazareno, por ver las procesiones en la calle. No hace falta nada más que ver fotografías, ver vídeos y ver que las calles de nuestro pueblo estaban llenas de gente. Y hoy van a lugares puntuales porque en aquel sitio en los costaleros van a hacer esto, van a hacer lo otro, y hoy es como si fuese las imágenes quedan un poco, la devoción y las imágenes, el respeto que había cuando se pasaba una imagen, esas cosas habían desaparecido y las imágenes van a ver si se baila más, si se mueve más, si la banda toca, hace una filigrana de la corneta, si los costaleros hacen tal cosa, y la parte penitencial, la parte en la que sabe que había de recogimiento, de respeto hacia el paso de una imagen, yo creo que hoy habrá gente que por supuesto la consiga, pero se ve otro aire. Hemos querido transportar lo que hemos visto en vídeo, lo que hemos visto en excursiones cofrades a otras ciudades, lo hemos querido transportar artificialmente a Jodar. ¿Y qué ha pasado? Que cuando han pasado los años, una cosa que no es propia, es como si tú tienes un, te hacen un injerto y tu cuerpo lo rechaza. Muchas veces hemos querido transportar los estilos de otro sitio, pero sin las raíces ni el cimiento de que esos estilos tienen desde muchos siglos atrás, muchos años atrás. Y entonces, ¿qué ocurre hoy? Que hoy tenemos una Semana Santa en la que nos podemos enorgullecer, pero después tenemos la gran problema de que van los pasos magníficos, solos, con un acompañamiento pobre y exiguo de nazareno. Pero, a ver, yo sí entiendo lo que tú quieres decir, ¿no? Uh-huh. Ildefonso, es... O sea, por un lado está lo que hay dentro de las cofradías, uh-huh, y por otro lado es el público, la parte el público, de fuera, sí, ¿no? Se juntan los dos extremos. Claro, yo creo, y yo casi que creo que estamos de acuerdo, pero voy a expresarlo con mis palabras. Es decir, es cierto, yo cuando antes era espectadora, y a mi entusiasmo, para mí la Semana Santa era, yo recuerdo de tener, pues eso, los 8, 10, 15, 20 años, Y entusiasmarme muchísimo con la Semana Santa, mi santo entierro, las otras procesiones, que viene la banda, que no. Era un sinvivir, ¿no? Y el pasarlo, ver pasar las imágenes por delante nuestra, pues también yo recuerdo ese silencio, ¿no? que imponía. Es cierto que ahora lo que es nuestro público ha cambiado mucho y es un público expectante, mucha gente que viene de fuera y que le gusta y que no se pierde la Semana Santa. De hecho, yo creo que es de las cosas que más turismo atrae a nuestra ciudad. Sin embargo, creo que dentro de las cofradías se ha hecho un trabajo magnífico. Hay más gente, todos participan de todo, las fiestas religiosas principales, yo también he visto que se han engrandecido, cada vez participa más gente, los costaleros a lo mejor no van al 100%, pero sin embargo antes, si recordáis, estaban los dos bancos primeros de la iglesia llenos de las directivas y ya está, y ya el resto pues era de la misa. Lo que pasa es que claro, antes iba mucha más gente a misa de la que va ahora. Pero llegan las fiestas y yo veo gente que no la ves normalmente en misa y que son hermanos y que ese día es su fiesta y hacen pues ese gesto, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera. Es cierto que hacia afuera la actitud, hemos perdido el tema de los nazarenos. Aquí lo venimos un poco reivindicando, animando también a la gente, se les estaba poniendo facilidades. No tiene, no sé por qué, las cofradías se han renovado en cuanto a juventud, digamos, personas están entrando. Juventud, Es otro gran problema. Juventud está entrando, se mantiene, pero en muchas cofradías los que eran jóvenes siguen siendo ya un poco menos jóvenes y son los que siguen manteniendo un poco, que no hay esa oleada que hubo muchos años de que entraba muchísima gente, tampoco la hay. Yo sí veo, si me permitís, una intervención de hace unos años en el seno de nuestras hermandades, que es el tema del mundillo costalero. El mundillo costalero ha venido, por un lado, a engrandecer, por otro, cierto es que ha venido a empequeñecer. No podemos olvidarnos que la mayoría de los costaleros que hoy tenemos en la Expiración, o los cargadores o anderos que hay en otras cofradías, eran los nazarenos que había antes. Entonces, porque no está faltando esa franja de personas de entre 35, 45, 50 años, que antes estaban ocupando los puestos directivos y demás, y que ahora esa franja han desaparecido. Es que parece que las hermandades es cosa de jóvenes. Exacto, ahí voy yo. Y tú vas a otras ciudades, no es así. Como Úbeda, y tú ves personas con 80 años vestidas de nazareno. Y aquí parece ser que cuando pasas de los 40, que ya no eres ni ya estás a pasar la edad de ser nazareno, costalero o incluso directivo. De todo. Y yo no entiendo. Yo es que no sé si a lo mejor es culpa nuestra, que damos esa imagen de que solamente. Es una cosa de chiquillo. Probablemente sea problema también de interpretación. Antonio me está indicando que sí, es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Que es problema nuestro de que damos una imagen de que es solo para la gente joven. Uh-huh. De hecho, nos salimos de la semana pasada, nos salimos de Semana Santa, de las cofradías de Pasión, y vemos que en las demás sí hay colaboración de personas mayores. Se me viene a la cabeza, pues, Cristo de Misericordia. Misericordia. Hay gente que es mayor, participa activamente todo el pueblo. Yo creo, José Andrés, que aquí hay un problema también de interpretación de algunas cosas. El Cristo de la Misericordia siempre se ha creído, y debe ser así, que es el Cristo, es el Señor de Joder, por excelencia. Y entonces ahí todo el mundo tiene sitio. El Cristo de la Misericordia nunca ha decaído. Siempre ha ido acompañado de todo el pueblo de Joder. Quizás en estos últimos años, desgraciadamente, también su junta de gobierno viene reivindicando que en no pocas ocasiones el Cristo no ha ido como ha ido en otros años. Pero cierto y verdad es que el acompañamiento de público, de nuestro pueblo, que acompaña al Señor de la Misericordia, es mucho mayor que el que acompaña nuestras procesiones de Semana Santa, donde parece ser que sí, que como has dicho tú antes, Ildefonso, que las cofradías caen, decaen, surgen, resurgen. Y bueno, en estos últimos años, el resurgir cofrade, pues, fue a base de gente joven. Parece ser que es que los mayores pueden haber llegado a creer que no tienen sitio, y esto es totalmente incierto. Hay también un tema que se nos está olvidando, y que yo creo que es lo que ha sentado un antes y un después. Hace unos años se estableció como requisito indispensable para un hermano mayor, e incluso también para su junta directiva, el que tuvieran los cursos de formación cofrade. El tema de la formación, antes era un tema que no se tocaba para nada, que no era necesario, que nadie hablaba de ello. Y claro, ahora ya se está imponiendo como obligatorio desde el obispado, y ya no es por imposición. Nosotros también estamos viendo que tenemos que formarnos, que las personas que estén en una cofradía tienen que ser consecuentes con lo que en ese momento están realizando a lo largo de su vida. Claro, pero eso no es así. Por ejemplo, es que también hay que conocer un poco toda la historia. El problema de la formación, que no es ningún problema, porque en nuestras cofradías, desde que se fundaron hace siglos hasta los años, comienzos de los años 60, todos sus miembros de la junta directiva participaban activamente, como hoy, en la vida de su parroquia, desde la acción católica, desde ayuda a los necesitados. Imagínate si había necesidad en Joda en los años 50, la labor que hicieron personalmente todas esas juntas directivas por aquello. Lo que ocurrió fue que, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia le estorbaba las cofradías. Entonces la Iglesia, como le estorbaba las cofradías, intentaba por todos los medios quitárselas de encima, desapareciendo. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que las dejaron a su suerte. Y esas fueron las cofradías que nosotros conocimos de niños, en las que, por amor o por veneración hacia una imagen, un grupo de personas, aunque se llamaba hermandad, era un grupo de personas que costeaban de su bolsillo cuando faltaba el dinero, las flores, la banda y esto, para que saliese en su día la procesión. Se colocaba la imagen en lo alto del paso, salía a la calle, se volvía y ya está. Y se fue, esa fue la herencia que nosotros tuvimos. Nosotros nos conocimos la fase en la que la junta directiva pues tenía una forma, no solamente, sino que había una rigidez, y ahí están los estatutos antiguos publicados, ¿eh? Había una rigidez en los propios hermanos a la hora de participar en la procesión que desapareció. ¿Por qué? Porque todo era bueno, todo era válido con tal de que la procesión saliese a la calle. Entonces, no es que hubo, no es que ahora la formación haya retraído a las personas, sino que heredamos unas cofradías en las que eso no existía, porque se dejó a nuestra suerte. Nosotros tuvimos la suerte también de tener un párroco que le gustaba mantener las cofradías de Semana Santa. Si en Joda, en la Asunción, no hubiese existido un párroco en el que le gustaba mantener esas cofradías, pues quizás hoy no estaríamos hablando de otro tipo de hermandades, o se hubiesen fundado otras hermandades, o hubiésemos conocido años en el que hubiese habido pocas cofradías, o ninguna, o escasas. De todas formas, después de la reconsideración que has hecho, yo no estaría muy... Vamos, no pensaría verdaderamente que ese es la causa por la que no participan este grupo de personas, puesto que hermano mayor, vicehermano mayor y administrador cabe uno cada tres, cada cuarto año, dependiendo de los estatutos. Sigue fallando esa gente en la formación. Yo no creo que sea importante, es más, es totalmente necesaria. Evidentemente, a la hora de hablar, lo más interesante es saber de qué se está hablando. Y hombre, yo qué sé, ver que esté saliendo una representación de Dios a la calle, por lo menos que sepamos que lo que está sacando es una representación de Dios a la calle, que vamos, ante todo, podemos ser muy grandes o muy chiquitillos, pero seguimos siendo una asociación religiosa. Yo muchas veces me pregunto, si alguna vez remotamente algún paso, los pasos volviesen a salir a ruedas, toda esa gente que hoy en día se, vamos, un poco más, y se rasga cuando ve su imagen, ¿seguiría estando en la cofradía? ¿Le seguiría importando su imagen? ¿Le seguiría importando su cofradía si su paso fuese a ruedas? Eso sería una gran pregunta, una gran cuestión, porque si no es así... Es que os voy a decir una cosa. Yo siento que nos da vergüenza a los hermanos mayores. Bueno, a lo mejor debo de hablar por mí, ¿no? Pero no, nos da vergüenza hablarle de Dios y hablarle de la Virgen a nuestros propios costaleros. Pero veréis por qué. Es que... no sé cómo deciros. Es que es muy difícil cuando una persona no ha tenido ese crecimiento en la fe dentro de la iglesia, es muy difícil una vez al año hablarle de estos temas. Yo doy gracias, ¿no?, a mi madre, a mi padre, que desde que nací me han estado enseñando que el Señor es nuestro Señor y que tengo una madre en el cielo, que es la Virgen María, y que debo de rezar y que debo de ir a la iglesia a recibir los santos sacramentos, y que debo... Todo eso, día tras día, va calando y te va dando, pues, ese perfil, ¿no? Cuando te pones en un mismo escenario con otras personas, que nos une casi solamente el día de la procesión, pues que es muy complicado, porque estamos hablando de un trabajo de años y años y años que han hecho que ha hecho tu familia, y también tus profesores, y también tus catequistas. Y claro, ahí hay un choque tremendo, cuesta mucho trabajo. Eso es difícil de transmitir, yo digo, porque es un trabajo que no es del hermano mayor. A ver, el hermano mayor y el vocal de formación y las actividades y todo, claro que sí, eso es mínimo, en comparación con lo que luego toda la vida te ha ido dando. Hoy pienso yo, además, me alegro, Isma, de esta reflexión tuya, porque llevas toda la razón del mundo. O sea, la formación, si estamos hablando de cofradías, no podemos olvidar que estamos hablando de instituciones públicas de la Iglesia, que dependen de la Iglesia, que el mensaje que tienen que transmitir en cada una de las actividades que hagan es el mensaje del Evangelio, que es por lo que nos regimos los cristianos. Esto es así. Entonces, la formación desde niño es muy importante. Nosotros, tú lo has dicho, hemos tenido la gran suerte de recibirla, pero no solo en casa, sino también en el colegio. Cuando salíamos a la calle, se nos enseñaba ese respeto hacia la imagen de Cristo, hacia la imagen de María, esa devoción hacia Cristo y hacia María, que hoy, desgraciadamente, pues no sabemos por qué. Lo decía Saturnino Regidor, mi buen amigo, en el último acto de exaltación de nuestra hermandad, bajo el nombre de Estado laico, lo que estamos haciendo en parte es perseguir, o lo que se está haciendo, yo lo veo así, es perseguir el mundo cristiano. Yo siempre he creído que en un país democrático, un Estado democrático, todo el mundo tenía sitio. Cada vez, cierto y verdad, es que es más difícil salir a la calle y decir que uno es cristiano sin que se rían de uno. Aún así, quiero animar, no solo a vosotros que estáis aquí conmigo, sino a todo el que nos escucha. Los jóvenes de ayer, los niños de ayer, que en parte levantamos un poquito nuestras cofradías, somos los nuevos padres de hoy. El futuro de nuestras cofradías pasa irremediablemente por el futuro de nuestra fe. Sin fe no hay cofradía. Porque primero es la condición de discípulo de Jesucristo y después es la condición de cofrade. Y esto debe ser así. Y el cofrade que no lo considera así, por mal camino va. Yo te iba a hacer esa pregunta, que era para ti, o qué entendías ser cofrade, Sebastián, pero creo que ya lo estás contestando. Nosotros, vuelvo a insistir porque me parece muy importante, somos los nuevos padres. Somos los que tenemos en nuestras manos el futuro de la fe de nuestro pueblo. Uh-huh. Y no podemos dejar que la formación cristiana sea cosa de catequistas. Y bueno, y cuando tenga el niño 6 años lo apunto a la catequesis, que muchas veces también sirve, desgraciadamente, pues como una forma de quitarse al niño una horita de encima. Y esto no es así. La formación cristiana de nuestros hijos tiene una importancia fundamental. Y la formación cristiana, también nuestra, a la par que la de nuestros hijos, es de una importancia vital en el seno de nuestras hermandades. Ya lo ha dicho José Andrés. Uno no puede salir a la calle con una imagen que representa a Jesucristo sin saber, muchas veces por desgracia, qué momento de la pasión representa esa imagen y sobre todo por qué pasó Jesucristo por lo que estamos viendo en esos pasos. De todas formas, a la hora de lo que has comentado, que quizás nos dé un poco de apuro, un poco de miedo el transmitir aquello que nosotros sabemos a la gente que tenemos alrededor, quizá ese costalero que va el primer día de ensayo. Desde luego, intentar hacer una catequesis acerca de una persona que, pues bueno, que no se ve muy bien por lo que está allí y demás, es un poco complicado, bueno, un poco no, bastante. Sin embargo, yo creo que desde luego, antes, para empezar a iluminar un salón o el alma de un ser, no hay nada mejor que abrir la primera ventana. Hombre, no estoy diciendo que se le haga una tesis doctoral acerca del dogma de fe, de cualquiera de los aspectos en los que... No, pero simplemente que sí, que tengamos claro que lo que estamos llevando encima, que con un primer paso se anda cualquier tipo de carrera, y que para antes de irte en coche desde aquí hasta Úbeda te tienes que montar el coche. Yo creo que por lo menos iniciar, que poco a poco ya se conseguirá lo demás. Exactamente, tampoco tenemos que agobiarnos en el sentido de ver como nuestro futuro inmediato, pues no muy, sino que bueno, las cofradías tienen 500 años de existencia y que son 10 años, 15 años en 500, pues poco. Pues imaginaros lo que el camino que queda por recorrer. Hay que, desde luego, hay que ir asentando toda la forma actual de llevar las cofradías, que me parece la más correcta y la más idónea. Si ello repercute en el que tengamos un poco menos de gente, yo creo que si se va haciendo un pozo firme, una red firme, que es lo que ha pasado. Lo único que ocurre en las cofradías es que surgió, pues se construyó muy rápido todo. Y entonces no dio tiempo a hacerle una cimentación sólida a nuestras cofradías. Todas las cofradías, pues todas querían ¿Por qué? Porque se ha encontrado en un estado, alguna en un estado lamentable, en el sentido de que, bueno, carecían de lo más básico, que eran una imagen, en condiciones, unos pasos, y había que hacerlo todo. Pasó ese boom, entonces a esos pasos había que llevarlo a costaleros. Todos los pasos no van a costaleros, excepto los que por su configuración no pueden ir. Y bueno, y ahora nos damos cuenta de que, bueno, se han ido quedando en el paso muchas cosas, los nazarenos, la devoción, la fe, y tal y cual. Bueno, pues poco a poco hay que ir trabajando en ese sentido. Yo creo que ya es hora de que, vamos, de menos estreno y de más formación. Es que hay muchos microboom. Hay muchos microboom dentro del gran boom. Ya estaba el boom de las procesiones y venga, y aquí todo el mundo saca procesiones. Y vino el boom de los costaleros y todo el mundo tenía que ser costalero. Y eso, pues no solo ha ido, en mi modesta opinión, no solo ha ido en detrimento de las filas de nazarenos, que antes eran inmensas y ahora son, en algunos casos, casi inexistentes. Es que también ha ido en detrimento de la propia calidad cristiana de las cofradías. O sea, es que aquí se han llegado a pagar, y lo veo así, y lo digo así, siento que a algunos les pueda doler, precios altísimos por sacar dos pasos a costaleros. De todas formas, yo, acerca de esto, de que si vamos para arriba o vamos para abajo, en estos casos de boom, yo, a mí, evidentemente, me preocupa que la Semana Santa en mi pueblo disminuya de calidad, y que más tarde o más temprano, debido a esas franjas de edades que se van quedando al descubierto de esta sangre joven que después no se perpetúa, sino que acaba aburriéndose y demás, pues mira, si al final haciéndolo lo imposible, más que todo lo posible, haciéndolo imposible, esto no llega hasta más allá del último año, pues no hay tampoco que plantearse nada más que todas las cofradías de aquí son refundaciones. Si hay ciclo que, de la vida y punto, que tampoco, si hay que echar un pasillo atrás para coger más impulso, ya nos ha estado acercando Ildefonso acerca de la historia de la Semana Santa de nuestro pueblo, y aunque hemos empezado a través de una refundación, o bueno, me refiero a la Semana Santa en sí, de Jodar, lo que sí es verdad es que no se puede comparar lo que había con lo que ahora mismo hay. No solamente me refiero al hecho de las imágenes o a lo material, sino a ese compost humano que va intentando echar esa pequeña mano a cada una de las cofradías o de los actos, claro, que se han estado realizando. A pesar de los pesares de hoy, los cofrades de hoy son los mejores formados de toda la historia de las cofradías de Jodar en sus 500 años de existencia. Eso es lo mejor formado, en el sentido de que han abierto un abanico. Antes solamente era una vareta o dos del abanico, la fiesta y la procesión, y ahora ya son muchas varetas. Y entonces no hay tampoco que lamentarse tanto. ¿Que tenemos menos nazarenos? Ya habrá años que tengan más. ¿Cuántos nazarenos podría haber antiguamente? Pues yo creo, a lo mejor antiguamente 50 nazarenos, 20 nazarenos eran ya lo que maravilloso en una fila de hace 100 años. Tampoco había más. No es cuestión. Jamás había 500 nazarenos en una cofradía. Hubo un 2 o 3 años, pero que tampoco hagamos tampoco de esto un trauma, porque los nazarenos que ha habido en todos los años, vamos, y ahí están los testimonios gráficos, por lo menos del siglo XX. Que la que más ha podido tener, sí, 200 nazarenos, una cofradía, pero en el boom. Joder, siempre somos muy de boom. En un año hacemos pum, y en el siguiente año nos cansamos y ya es paz, ¿sabes? Mira, no tenemos mucho más tiempo. La verdad es que está siendo muy interesante, yo creo, este diálogo, y por eso hay que pedirle a esta casa que nos deje más tiempo. Es broma. Pero bueno, no me resisto, cerrando, digamos, este apartado de la formación y demás, a invitar a nuestros oyentes a que lean detenidamente el contenido de vuestro boletín, porque en concreto he encontrado en la parte final pues estas 13 razones para la cruz de la vida en la cruz en la vida pública española, y me parece muy interesante porque ahí aclara, ¿no?, el porqué se debe de continuar con esa costumbre de poner una cruz, el significado que tiene, y esto pues la mayoría de nosotros no lo sabemos, ni tampoco nos interesamos por conocerlo. Yo creo que esto ha sido muy buena idea por vuestra parte, así como, bueno, estos artículos que aquí habéis introducido. En concreto hay uno que me ha llamado la atención especialmente, que es el de tiene que ganar siempre la hermandad, el título de este artículo. A mí me gustaría, y ya tenéis que ser un poquito breve, pero sí que me gustaría, porque me parece que ahí lo que intenta es hacer una especie de reivindicación, si no me equivoco. Me gustaría que aclaraseis un poquito el sentido de este artículo. Bueno, el artículo es un poco de la conversación que hemos tenido un poco aquí. Sí, ¿no? En esa situación que tenemos actualmente, las cofradías, o la cofradía en este caso, ¿no? De un poco de apatía, un poco de mirarnos, de lamentarnos un poco de la situación esta tan extraña que vivimos, porque muchas veces hay personas que dicen que las épocas de crisis económica pues también afectan a los ánimos de las propias personas, que queramos o no queramos, afecta a toda la vida de una sociedad. Y entonces ese artículo trata un poco de al final de la conclusión que hemos tenido en la conversación anterior, de que por encima de todo las hermandades continúan, las hermandades siguen, que hoy hay problemas, que muchas veces se magnifican los problemas, cuando realmente son ciclos como los tenemos en nuestra propia vida, de altibajos y que seguía adelante, y que por eso siempre tiene que ganar la hermandad, porque si ganando la hermandad significa hermano, y ganando la hermandad ganamos todas las personas que componemos nuestra, no solamente la hermandad nuestra, sino todas las cofradías. Entonces es llamar un poco a esa cohesión, esa unidad que todas las cofradías debemos de tener, que a fin de cuentas todas seguimos un mismo camino, todas tenemos marcado un mismo camino, y que en definitiva en nuestras manos tenemos la responsabilidad de llegar, de ser los únicos medios de llegar un poco nuestra fe cristiana, de hacérsela llegar a otras personas que sin este medio no se acercarían. Si les acercan siendo costaleros, bienvenidos sean. Si se acercan tocando una corneta, bienvenidos sean. Si se acercan a un pregón, bienvenidos sean. Todos estos actos, porque todos suponen un mismo camino y un mismo sendero. Ese es el sentido de ese artículo, si tiene que ganar siempre la hermandad. Yo, que no sabía cómo meterlo, lo voy a meter ahora. habla por tu boca. Que ha sido una idea que durante toda esta tarde me ha estado dando vuelta a la cabeza, referente evidentemente a lo que estamos hablando ahora mismo. Y es un comentario que dijo, una expresión que se utiliza en muchos medios, y fue utilizada por un presidente de gobierno de otro país, de Estados Unidos, y es la expresión esa de no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por él. En este caso, refiriéndonos a lo de la cofradía, intentamos mucho, en mi caso también he pasado por esa etapa, por esa época en la que siempre lo de, es que la cofradía no me da, es que la cofradía no me da, es que la cofradía no me da. No, pero sí, es que yo qué le estoy dando. Ya. Ahí queda. Estreno, bueno, banda, vale. Un resumen. Bueno, los estrenos de la cofradía de este año serán los candelabros de guardabrisas del paso de Misterium. Cuando se hicieron en su momento, pues los candelabros de guardabrisas pues se hicieron en un periodo en que la cofradía quiere un poco rediseñar su paso de misterio, porque también estamos hablando de esa época en la que había que terminar, que había que hacer esto, y bueno, pues se quedaron un poco anquilosados y un poco desproporcionados con respecto a la estética ya de nuestro nuevo Cristo de la Expiración, y entonces la cofradía, con buen criterio, va a reorientar un poco la configuración actual del paso. El primer paso, la primera fase, será el cambio de los candelabros de guardabrisas, que se supone que se irá y reformando el resto del misterio. Otros estrenos serán los fardones nuevos del paso, porque los antiguos ya habían cumplido su función desde 1993, y después la relación de estrenos que vienen en el boletín, como puedes comprobar, son los estrenos de carácter de culto, para la capilla, para la Virgen, porque bueno, como todos nosotros, todas nuestras vestimentas pues deben de evolucionar, porque el tiempo no pasa para nada. ¿Y bandas este año? Este año vamos a tener la inmensa satisfacción, de renovar ese interés que siempre ha tenido nuestra Hermandad de la Expiración, de llevar en nuestro cortejo procesional dos bandas que sean de nuestro pueblo. En los últimos años, ya lo hemos comentado antes, desde que por X razones a Roque Martínez no podía acompañar nuestro paso de Cristo. ¿Qué X razones? Sí. Es nomás con una razón, ¿no? Una X. Que está tocando en el otro lado, leche. Yo lo resumo en X. Ya está. Vamos a llevar en el paso de Cristo a la banda de cornetas y tambores, Nuestra Señora de la Asunción. Y como ya viene siendo habitual desde estos últimos años, en el paso de palio va a ir la agrupación musical Pedro Gámez La Serna. Que bueno, que esperemos no, estamos seguros de que van a estar muy a la altura de las circunstancias. Uno, porque ya los conocemos, ya son varios años con nosotros. Y otro, pues porque... Prometen. Prometen, y verás si prometen, hay que decirlo. Muy bien, ya se han celebrado una parte de vuestros cultos, en concreto la fiesta a la Magdalena, uh-huh, el pasado viernes. Habéis tenido también el domingo vuestra fiesta principal, uh-huh, dedicada a vuestras sagradas imágenes. Y bueno, también tenéis, ¿no?, el 25 aniversario, la celebración del 25 aniversario de la bendición de vuestras imágenes más antiguas. Exactamente, con la aspiración, como he recordado antes, hubo esos años de hacer de renovar los enseres de los que no existían o agregar. Y entonces, pues la cofradía hace 25 años, pues realizó las imágenes que nos acompañaron en procesión hasta el año 2007, el Cristo y la Virgen, que nos acompañó hasta 1990. También este año celebramos, bueno, al no existir ya esas dos imágenes dentro de la actualidad de las cofradías, celebramos los 25 años de la advocación de nuestra imagen. Y decir, bueno, que el año que viene pues esperamos celebrar los primeros 25 años de Costalero en Jodas. Que se dice pronto, que hablamos, dice, oh, es que tenemos gris, pero es que la inspiración lleva 25 años llevando sus pasos. Empezaron con Andero y siguieron con Costalero, pero 25 años portando nuestras sagradas imágenes sobre los hombros o cerviz de nuestros hermanos. Muy bien, no sé si queréis añadir algo más. Nada, gracias a ti, darte mucho ánimo desde la Hermandad de la Inspiración por toda la labor que estás desarrollando para la Semana Santa de Jodas, Inma. Y yo creo que las cofradías del siglo XXI tienen una gran cofrade como es Inmaculada Fernández. Muchas gracias, eso no me lo esperaba. Muchas gracias, la verdad es que os digo que cuando hay voluntad por parte de todos, yo soy una entusiasta de nuestra Semana Santa también, y cuando hay voluntad por parte de todos, la verdad es que yo me gusta trabajar en equipo y eso me da fuerza, ¿no? Lo que no me da tanta fuerza algunas veces es cuando veo, bueno, pues eso, ciertos desánimos, ¿no? En fin, yo creo que tenemos que seguir unidos, que tenemos que dar un buen legado a nuestros hijos y siempre dar gloria y alabanza a nuestro Señor con lo que sabemos hacer, que es ser cofrade. Yo creo que ese es ahora mismo nuestro camino, ¿no? Bueno, que tengamos buena suerte, que tengamos buena tarde de Viernes Santo, hablando que no llueva, del clima. Que no llueva, ni haga aire, porque es lo mismo. Y ánimo, un abrazo. Venga, muchas gracias, hasta luego.